Hoy vamos a meditar en el tema, ¿qué podemos esconder de Dios? ¿Cómo se llama el tema, hermano? Una vez más, más fuerte. ¿Cómo se llama el tema? ¿Qué podemos esconder de Dios? Le voy a leer una vez más la escritura, pero le pido toda su atención, porque le aseguro que usted no va a salir igual en esta mañana. Dice el libro de Génesis capítulo 3 versículo 8, dice: y oyeron la voz de Jehová Dios. Cuando dice oyeron, está hablando de Adán y Eva, de los dos, amén. Dice: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Cuando yo leí esta escritura, o cuando la leemos, decimos nosotros: qué tonto esta gente, tratándose de esconder de Dios detrás de unos árboles. ¿Verdad, hermano? Que se ve algo ilógico. Decir, estos, ¿cómo se quieren esconder detrás de unos árboles? De la presencia de Dios. Y caigo a la razón que, al igual que Adán y Eva, así estamos nosotros. Así como Adán y Eva, pues no había una casa donde esconderse, no había un baño donde esconderse, no había una recámara donde esconderse, pues solo lo que habían eran árboles. Pues claro, tuvieron que buscar un lugar donde pudieran sentirse que Dios no los miraba, escondidos detrás de un árbol por ahí. Y el Señor paseándose, mire, ¿usted cree que el Señor se paseaba nomás porque quería pasearse? No, lo que pasa es que el Señor ya sabía lo que había pasado, pero el Señor quería saber de ellos primeramente, que ellos tomaran la iniciativa, que por ello fueran a pedirle perdón a Dios. Porque Dios, hermano, se paseaba, dice, al aire del día. Y andaba el Señor paseándose, mire, por ahí en el jardín, esperando a ver si ellos tomaban la iniciativa de salir y enfrentar lo que habían hecho. Pero no salió ni uno de los dos. Al contrario, ahí anda el Señor, ahí anda Dios. ¿Y qué hacemos? Le decía Eva a Adán: pues mira, vamos atrás del árbol. Escóndete, porque si nos agarra, nos va a regañar, nos va a pegar una buena cinchaseada. Un jalón de pelo, un jalón de oreja, nos va a poner hincado. Algo nos va a hacer Dios. Y trataron de esconderse. Pero no era que ellos se querían esconder, sino que había algo que los acusaba. Y por eso se escondían de la presencia de Dios. Yo decía: Señor, esta gente, qué ignorancia, Señor, tratar de esconderse de ti. Y lo mismo me dijo Dios. Me dijo: pues mira, qué ignorante es la gente todavía. Que así como Adán y Eva se escondían, así hay muchos que se andan escondiendo de mí. Se andan escondiendo de ti, del pastor. Se andan escondiendo de los hermanos. Se andan escondiendo de su mamá. Se andan escondiendo de su papá. Se esconden de su marido. Se esconden de su mujer. Y andan escondiéndose, tratando de esconder su pecado, tratando de esconder su maldad. Y oiga, qué tremendo. ¿Cuántos creen que Dios nos va a hablar en esta mañana? Es más, ¿a cuántos ya nos está hablando Dios en esta mañana? Yo conocí y conozco a alguien que se anda escondiendo de Dios para hacer lo malo. ¿Quiere que le diga quién es? Aquí está en medio de nosotros y hoy se lo voy a señalar, porque ya estuvo suave. ¿Sabe quién es? Es usted, es usted, es usted, hasta el que está aquí atrás y hasta yo. Nos andamos escondiendo de Dios cuando hacemos cosas malas. Aunque usted diga: no, hermano, yo no hago nada malo, yo soy bien santito, ni lo quiera Dios. Hermano, usted sabe lo que le estoy diciendo. Usted y yo sabemos lo que estamos hablando en esta mañana. Si tú no te escondes de tu marido o de tu mujer, te escondes del pastor, te escondes de los hermanos. Mira, lo que andas haciendo en el trabajo, tú sabes de qué te estoy hablando. lo que andas haciendo en la escuela. Tú sabes de lo que te estoy hablando. Lo que andas haciendo en oculto. Dice por ahí que la verdadera personalidad del cristiano no es la que vemos en la iglesia. Usted mira un cristiano que alaba a Dios y hasta danza. Y allá en la casa, metido en el baño viendo cosas malas en el teléfono. Allá en su casa, viendo películas allá a la medianoche, esperando que todos se duerman para estar ahí con los ojos pelados viendo el televisor, cosas malas. Allá en el trabajo, esperando que nadie lo vea para hablarle cosas bonitas a la compañera de trabajo y casado. Fíjese, hermano. Ahora, así como Adán y Eva trataban de esconderse de la presencia de Dios, pero Dios les daba la oportunidad. Fíjese, hermano. Dice la palabra de Dios que no hay nada oculto que no sea manifiesto, ni escondido que no haya de salir a la luz. Lo que tú puedas esconder, lo podrás esconder por un tiempo, pero tarde que temprano te vas a delatar o te van a delatar. Mira, si no se dan cuenta y te agarran infragante en lo que haces, se van a dar cuenta que algo escondes, porque tu búsqueda de Dios no es igual que al principio. ¿Está entendiendo? Ya estás como papa sin sal. Llegas a la iglesia esperando a ver quién te dice algo malo para esconderte detrás de eso y decir, no, es que en esa iglesia ya no hay amor. Entonces el pecado va a salir tarde que temprano. Se va a dar cuenta la gente que tú escondes algo. Amén, hermanos. Uno sabe cuando alguien esconde algo. Yo miro a los hermanos bien alegres, y de repente aparecen con una así bien caídos. ¿Usted cree que de la noche a la mañana puede uno quitársele el gozo de Dios sin haber hecho nada malo? No, hermano. Algo andas haciendo, algo estás haciendo que te está apartando de la presencia de Dios, y eso que estás haciendo no está siendo agradable ante los ojos de Dios. Mire, yo hace unos días les contaba de un joven que se me acercó y me dijo, hermano, vi una predicación que decía que masturbarse no era malo. Ahora usted dirá, hermano, ¿y para qué dice eso? Bueno, si de todos modos, si no se lo digo yo, se lo van a decir afuera. Ahora fíjese, me dice, yo oí que eso no era malo. El pastor decía que era un desahogo y que no sé qué y que no sé cuánto. Entonces le digo yo, ok, ¿tú crees que no es malo? No, pues el pastor decía que no es malo. Bueno, hoy en la noche te voy a pasar al frente y vas a dar un testimonio y le vas a decir a todos, hermanos, yo lo hago. Y me dice, no, hermano, ¿cómo voy a decir eso yo? Le digo, ¿y cuál es el problema si no es malo? Tú pasa y da testimonio y cuenta lo que estás haciendo. Y me dice, no puedo hacer eso. Y le digo, ¿por qué no puedes? Porque no está bien. Entonces, ¿tú crees que está bien? Todo lo que te escondas para hacer es porque no está bien. Todo lo que no te orgullezca decir es porque está mal. O sea que todo lo que practiques en escondidas es porque no viene de Dios. Amén. ¿Usted ha visto esos jóvenes que se esconden para hacer cosas malas? ¿Usted cree que ese noviazgo es de Dios? Eso es de la carne, hermano. ¿Está entendiendo? ¿Está entendiendo? O sea, todo lo que se hace en oculto no va a prosperar. ¿Está entendiendo? Todo lo que se hace detrás no va a prosperar. ¿Por qué? Porque todo lo que sale a la luz es de Dios. Porque lo que viene de la luz viene de Dios. Amén, hermano. Y lo que viene de la oscuridad y de las tinieblas viene del diablo. Y por eso el cristiano no puede esconder nada. Por eso la Biblia dice que somos cartas leídas. Estamos a la luz de la gente. ¿Por qué? Porque nuestras obras tienen que ser manifiestas a la luz del mundo. Porque un hijo de Dios no puede practicar nada en escondidas. ¿Oye lo que le digo? Cuando usted diga, es que no sé si esto es bueno o es malo. Hay hermanas que me preguntan, hermano, ver novelas es mala. Y le digo, pues pásenle al frente y diga, hermano, viera que estoy viendo una novela bien edificante. No lo va a poder hacer, porque usted sabe que no está bien. Entonces, si usted lo sabe, ¿para qué lo practica? Fíjese, vamos a ir un poquito más adentro, ¿amén, hermano? Dice aquí, yo le escribí, esto yo lo escribo siempre, porque yo cuando agarro una escritura, me pongo a meterme, Señor, a ver, dame, Señor, revelación, ¿qué quiere decir esta escritura? Yo le puse, es obvio que algo malo habían cometido, si no, nunca se hubieran escondido. Amén, hermanos. Es obvio, está la luz, que algo malo se había hecho. ¿Por qué? Porque era algo que habían desobedecido. Dios les dijo, no vayan a hacer esto, mas sin embargo lo hicieron. Y en el momento cayó un manto de culpabilidad sobre ellos. Fíjense cómo es Satanás. Satanás te presenta el pecado, te lo pone enfrente, te dice, mira, come, come, come. Y después de que tú comes, te dice, mira, ¿por qué comiste? Mame, si me estás dando a comer, ¿por qué me acusas después? Es que Satanás es astuto. Sabe de qué forma hacer culpable a la persona ante la presencia de Dios. Te va a presentar el pecado. Y nunca el pecado, Satanás lo presenta como algo malo. El pecado siempre el diablo lo presenta como algo bueno. Fíjese, hermano, los mismos comerciales que salen en la televisión le presentan la botella, cómo se mira la botella de cerveza, sudada, ¿verdad, hermano? Hasta una gota de hielo bajando ahí, aquella gota. Y aquello, y llega un hombre así bien machote, así catracho. Mexicano siempre, ¿verdad? Y agarra la cerveza. Ay, los hombres toman Budweiser. Hasta salen con un caballote ahí, hermano. Y ahí, mira, lo presentan como algo con, oiga, y la gente, los borrachos hasta le hacen, hasta baba le sale de la boca. Hasta se la están imaginando. Ay, ya me pegó la de una cheve. Ya, y ahí están. Porque el diablo te va a presentar, mire, te va a presentar el pecado de una forma codiciable. Acuérdese cómo era la fruta. Codiciable. Y fíjese, qué tremendo es el diablo, que después de que los hizo comer, vino y los acusó. Y les dijo, ahí está el pecado cometido y consumado. Ahora, Satanás siempre, ¿por qué cree que después de que alguien ha cometido pecado? Fíjese, mire, usted mire a los hermanos cómo andan ahorita, felices. Cuando lo mire que ande todo agüitado, este algo mal lo hizo. Porque si no, ¿de dónde salió lo agüitado? ¿Usted cree que un hijo de Dios se puede agüitar, hermano? A ver, ¿cuándo usted me ha visto agüitado a mí? A ver, dígame un día que me haya visto agüitado de decir, ay, pobre hermano Jonás, cómo viene, todo derrotado. ¿Cuándo? No, hermano. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo sé que un hijo de Dios está lleno del Espíritu Santo de Dios, de las promesas de Dios, de la unción de Dios, de la bendición de Dios, de la fortaleza de Dios. Un hijo de Dios no puede andar caído, derrotado. Un hijo de Dios siempre anda de victoria en victoria, de poder en poder, de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. Entonces, aquí vemos, hermano, Adán y Eva cometer un pecado delante de Dios. Y de repente aparecía escondiéndose. Fíjense, hermano, eso de esconderse. Nosotros nos escondemos por muchas razones. Número uno, cuando le debemos a alguien, ¿verdad? Usted nunca en su país sacó fiado, hermano, una lavadora, una estufa, y oía la moto. Llegaba. Lo primero que hacía, usted le decía, se desaparecía y le decía a todos, ni vayan a decir que estoy, ni, mire qué raro, decía este cobrador, nunca está esta persona, solo estaba el día que sacó la cosa, qué raro. Ahora fíjese, ¿por qué es que la gente se esconde? Porque saben que algo malo están haciendo. Amén, hermanos, algo malo. Y entonces uno, la conciencia, fíjese, hermano, Dios ha puesto conciencia en cada uno de nosotros. Y nosotros, cuando sabemos que algo está malo, hasta con la cabecita caída venimos, porque sabemos que algo malo hicimos. Y Dios, como que hasta por molestar, nunca te han pedido oración. Y ese día llega un hermano, fíjese que ando enfermo y quiero que ore por mí. Y usted dice, que ore por él si acabo de hacer esto. Pero ¿por qué lo hace Dios? Para enfrentarte, a ver si eres capaz de decir: hermano, he fallado. Nadie de los que estamos aquí, nadie reconoce que ha fallado a Dios. Ese es el problema. Por eso es que Dios, hermano, como sabe que tú no vas a confesar tus pecados, lo que hace Dios es que te castiga, te reprende. Adán y Eva los castigó. Dice Adán tenía todo en la mano y le dijo a Dios: vas a trabajar con sudor en tu frente. Todos decimos: si yo hubiera conocido a Adán, le hubiera pegado una golpeada, porque por la culpa de él nos tocó trabajar. Sí, amén, hermano. Y Eva le dijo a Dios: con dolor vas a parir los hijos. Yo estuve en los partos de mis hijos, hermano. Y como era en la sala de puros partos, una gritadera que había ahí, hermano. Ya ni los niños gritaban tanto como las mujeres. Yo pienso que las mujeres dirían: si yo conociera a Eva, que agarrada de pelo le hubiera pegado a Eva. ¿Por qué? Porque hizo eso malo. Pues tú eres peor que Eva. Eva lo que hizo nomás fue que se comió una manzanita. No usted, ¿verdad? Los que nos escuchan a través de la radio. Y tú que te acostaste con el marido de tu hermana. Fíjese. Y tú que te acostaste con el ministro de alabanza. Pero imagínese. Y Eva, que porque se comió una manzanita, la queremos agarrar del pelo. Ahora imagínese lo que hace usted. Usted no merece que la agarren del pelo. Usted merece que le arranquen el pelo. No que la agarren del pelo, que le arranquen el pelo. Sí, amén, hermano. Como dice G. Ávila, sonríase que el Señor le ama. Amén, hermano. Y si es cierto, denles aplauso al Señor con todo el corazón. Fíjese. Adán, porque se comió una manzanita, le pusieron a trabajar toda su vida como burro. Ahora usted, con lo que usted hace, ¿cuál es su castigo, hermano? ¿Cuál sería su castigo con lo que usted hace? Fíjese, si yo pudiera, hermano, hablar todo, mire, casi todos los días me llaman: hermanito, estoy embarazada. ¿Y por qué, hermanita? Es que el de la batería me embarazó. O sea, la que canta. Y le digo: ¿Y para qué me llama? No, pues es que no sé qué hacer. Yo sí sé qué tiene que hacer. ¿Qué tiene que hacer? Ir a hablar con el pastor y decirle lo que hizo, para que el pastor la pase al frente y la avergüence. Ay, no, hermano, eso no lo puedo hacer. Prefieren ocultar el pecado. El problema está que la panza no la van a poder ocultar. Sí, mire, fíjese, hermano. Yo miro a las mujeres cómo se aprietan. Sacan unos calzones que yo no sé cómo se meten ahí adentro para ocultar, y se lo suben hasta aquí arriba para que la panza se le meta. ¿De qué sirve, hermano? Si a uno lo van a querer como es. Amén, hermano. Se quita eso y le hace ¡buah! O sea, por más que escondas lo que quieras esconder, va a salir a la luz. Va a salir. Mire, hay veces que, hermanas, ni hablar, pues. Amén, hermano. Que vienen apretadas por todos lados. Sí, hermano. ¿Qué quería? No, que vaya a cantar. No, me sigue hablar, no puedo. Peor cantar. O sea, mire cómo se. Es como el viejo. El viejo, cuando ve las canas, se las quiere pintar. Quiere aparentar que no está viejo. Sí, amén. El que está pelón se quiere poner peluca. Y hasta se la peina por un lado. Si supieran que ni pelo tiene. ¿Cómo? Vea que todo lo queremos esconder, hermano. Todo, mire, todo lo queremos esconder. El que le falta un diente se pone uno de plástico. No quiere que le den cuenta que tiene un gran hoyo en medio de los dientes. Todo mundo, todo. El que tiene arrugas se manda a hacer la cirugía. Se manda a estirar unas cremas que se echan, que a cada rato van jalándose. No quieren aparentar, no quieren que se vea la realidad. Y el problema está, hermano, que la realidad es la realidad. Lo que se oculta un día va a salir a la luz. Se va a mostrar. Mire, aunque nosotros queramos aparentar la santidad no se puede esconder. La santidad se ve. Tú quieres demostrar en tu trabajo que no eres cristiano, aunque te quieras esconder. Pedro también lo quiso hacer y no pudo, porque el Espíritu Santo de Dios estaba en Pedro. Y sabe una cosa, amados hermanos, él quería y trató de hablar palabras que no eran de un cristiano, pero ni así le creyeron, porque era algo que no se puede esconder. Nadie se puede esconder de Dios. Jonás se quiso esconder, ¿sí o no? Y se metió hasta abajo en el barco. Amados hermanos, de abajo lo fueron a sacar y lo sacaron fuera, una patada para afuera, porque se quiso esconder. De Dios no se puede esconder nadie. Mira tú, cuando andas haciendo algo malo, ahí andas escondiéndote de tu marido con el celular, que no te vea, que no te vea. Ya me ando enojando, hermano. De veras, hermano. Ahí anda. Mire, cuando usted mire a su mujer así, escondiéndose, algo anda aquí. Hermano, el que nada debe, nada teme. Amén, hermanos. Cuando tú ves a tu marido que anda ahí con, ay, que voy a ir al baño, que al baño, a ver qué checa en el baño, algo oculta. Todo lo escondido un día va a salir a la luz. Todo lo que se trata de esconder de Dios es porque no está bien. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Vamos a leer Jeremías 23, 23. Vamos a ir a Jeremías. Busca delante de Isaías. Sigue Jeremías. Jeremías capítulo 23, versículo 23. Cuando lo tenga, grite amén. Vamos a leer otra escritura que aquí nos va a reforzar un poquito lo que estamos hablando. Jeremías 23, 23. ¿Lo tienen todos? Vamos a leerlo. Dice Jeremías 23, 23. ¿Soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos? ¿Se ocultará algo, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿Se ocultará algo, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? Fíjese, hermano, Dios nos saca todo a la luz. En escondrijos quiere decir a donde quieras esconder. Como una vez, yo me acuerdo, hermano, que recién casado con mi esposa, yo venía llegando a los 15 días de llegar a Estados Unidos. Yo me casé, hermano. Y no le estoy dando mal ejemplo, sino que pues yo no sabía, yo no conocía de Dios. 15 días duré soltero, fíjese, hermano. Y que me caso con mi esposa. Pero como yo venía recién llegado y venía de una edad, 15 años, hermano, uno viene, los amigos, y usted sabe. Y en un día de esos, se me ocurre mandarle una carta a un amigo mío que le decíamos Cheche. Se llamaba Josué y le decíamos Cheche. Y en esa carta que yo le estaba escribiendo, Sandra trabajaba afuera y yo trabajaba adentro. O sea, dentro de mi casa, o sea que no trabajaba yo. Era ella la que trabajaba, qué rebeldía, ¿verdad? Pero ahora, yo en la carta estaba escribiendo: no, hombre, viera, Cheche, qué bonito Estados Unidos. Mira, tengo una chava, le decía yo, y es gringa, no le entiendo nada, le decía yo. Gringa, si era chapina, hermano. Pero yo quería que, ¿verdad? Los amigos no están viendo. Uno les avienta unas mentirotas. Pero el que se va de aquí, de Estados Unidos para el país, llega diciendo: no, hombre, que tenía un Corbe, que tenía aquí, que esto y el otro, y que salía en el frío en la autopista, y que así me iban diciendo a mí. Yo quería venir a Estados Unidos. Yo decía: qué bueno está Estados Unidos, hermano. Y yo no sabía que deportado lo estaban mandando a aquel. Pero así es el. Miren, las mentiras, como uno las quiere esconder, ¿verdad, hermano? Ahora fíjese, hermano, yo escondiendo, yo decía: no, hombre, mira, ojo azul, mi chava, le decía. Chava le decimos allá, no decimos novia, chava. No, hombre, y así, mira, y aquí, y esto y el otro. Y entonces, hermano, ahí estaba yo, ya con la carta escrita, a mandarla iba, Acuérdese que hace 20, 25 años atrás no eran celulares, eran cartas las que mandábamos, ¿se acuerdan? Pues yo ya la estaba sellando casi. Cuando miro, yo estaba en un segundo piso y miro para abajo y venía Sandra. Y cuando la miro que viene, yo con la carta en la mano, Dios mío, ¿dónde meto esta carta? ¿Dónde la meto? Que la va a ver, la va a ver. ¿Sabe qué se me ocurrió? Agarré la carta, la hice pedazos. ¿Y dónde la meto? ¿Dónde la meto? Y estaba el mueble ahí, el sofá. Y usted sabe que los sofás tienen el zipper, porque saca uno, ¿verdad?, para lavarlos. Y que ahí la meto y le doy vuelta y me siento, hermano. Aquí no la mira, ni va a venir a buscarla. Está viéndole, hermano. Y fíjese, hermano. Y ahí me hice loco un rato y me fui huyendo. Dije, nomás se descuide, voy y saco esos papeles y los tiro a la basura. ¿Por qué crees que mi esposa se había venido temprano ese día? A lavar los cojines del bendito mueble. ¿Cuándo usted ha visto a las hermanas lavando los cojines de los muebles? Y ese día venía, ¿no está mi esposa por ahí, hermano? Ella sabe que no estoy mintiendo. ¿Dónde está? Atrás. Hermano, y que cuando llego yo haciéndome loco, dije yo, ahí se va a descuidar y ahorita lo saco. Hermano, ya la había armado la carta. Conté y clarito, la tenía armada y ya la había leído. Y cuando yo veo la carta toda rota, hermano, en la mesa de la sala, santo Dios, y me hago el loco. ¡Jonás! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Y esa carta? Yo no sé. ¡Ja! ¿Cómo que no sé? Mira, hasta firmada está. Jonás López. ¿Y sabe qué? Es que yo le quería pantallar a mi amigo. ¡No! ¿Quién es la güera? ¿Dónde está la? Pues la güera eres tú, le digo yo. A saber de dónde es güera. Por eso hasta el sol de hoy digo que es una güera ojo azul. ¿Sí ha oído usted? De ahí salió de seguro, ¿verdad? La idea que era una güera ojo azul. O sea, lo que le quiero entender con esto: ¿se podrá esconder algo en escondridijos delante de Dios? ¿Se podrá esconder algo, hermano? Ahora te voy a decir algo. Mira lo que te voy a decir. Y esto me cae a mí también. El pecado aleja las bendiciones que Dios tiene para ti. Tal vez Dios te quiere bendecir, pero tu pecado no deja que la bendición te llegue. Nadie lo ve, pero no te llega. ¿Por qué? Porque tu pecado está alejando esas bendiciones. Aparte de esto, tal vez nunca nadie te va a descubrir, pero tu relación con Dios no será la misma que al principio. Tal vez nadie se va a dar cuenta de lo que haces, pero un día vas a ver las consecuencias de tus pecados ocultos. Un día, tarde que temprano, vas a sentir las consecuencias de tus pecados. ¿Por qué? Porque el Señor dice que el ojo de Dios está sobre la tierra. Amén, hermanos. El ojo de Dios, mire, yo noté algo también aquí. Como el Señor, hermano, trabaja con uno. Dice, alguien dijo un día, fíjese esto, que el sol no se puede ocultar con una mano. No se puede, ni con un dedo tampoco. Que el sol, ¿ha visto usted? Usted se pone al sol y le hace con un dedo. Mire que ahorita yo ya tapé esa lámpara. La tapé con el dedo. Pero el dedo mío nunca va a estar enfrente todo el tiempo. Igual tú, aunque quieras esconder algo y taparlo con un dedo, no todo el tiempo tu dedo va a estar tapando aquello. Se va a descubrir. Se va a descubrir. ¿Por qué cree que hay muchos ministerios que han caído? Por pastores. Mire, yo conocí un pastor aquí alrededor que tenía 8 hijos. Pero no crea que con su esposa, con hermanas. Y les pagaba mucho dinero para que no dijeran nada a las hermanas. Fíjese, de las ofrendas, los diezmos, el pastor le pagaba. Cállese, no le va a decir a nadie. El problema estaba que el más grandecito se parecía igualito al pastor. Y es que las hermanas sinvergüenzas también, hermano. Oiga, hermano, fíjese, hermano. Una vez vino una mujer llorando y me dijo, hermano, me vengo a congregar a esta iglesia. ¿Y por qué, hermana? Es que la pastora me agarró del pelo y me arrastró toda mi casa. ¿Ah? Ah, no, eso sí está malo. ¿Y por qué la arrastró? Es que me acosté con el pastor. Hermana, dele gracias a Dios que solo la arrastró. Usted merecía algo más grande todavía. Él le está hablando del pastor, no digamos allá abajo, hermano. Allá abajo, mire, hay una de sinvergüenzadas allá abajo en las sillas, hermano. De veras, hermano. Jóvenes ministrando en pecado en el altar. Oiga, hermano. No, es que no es broma. Hermano, sinvergüenza, enamorando a las hermanas, mandándole textos. ¿Para qué le manda textos si usted está casado, hombre? Pero también el problema está que la otra le contesta. Ese es el problema, hermano. Mire, en una ocasión un predicador vino y estaba predicando cuando el Señor le dijo: párate y di esto: fulano de tal y fulana de tal, pónganse de pie. Él no sabía nada, era un invitado, un predicador que llegó nomás. Y el Señor le dijo: levántese fulano a nombre y apellido y fulana nombre y apellido, levántese. Y se levantaron allá uno y allá el otro, porque se sientan uno acá y otro allá. No quiere decir que los que están acá tienen algo que ver con los de allá. O sea, es un ejemplo para que nadie se dé cuenta en la iglesia de que andan ahí. Pero salen de acá, salen de la iglesia y allá no andan allá y acá. No, allá andan de la mano y abrazados. Eso no es aquí, hermano. Eso es allá afuera. Aquí no hay de eso, gracias a Dios. Pero le voy a seguir. Y le dice: fulano y fulana, levántense. Y se pusieron de pie. Ellos no sabían para qué lo estaban llamando. Y le dice: por cuanto han ocultado su pecado y andan viviendo en fornicación, ahora delante de todos Dios los avergüenza públicamente. Dios dice que saquen esto. Está podrido ante mí. Dios no quiere esa podredumbre, y mucho menos que estén sirviendo en la obra de Dios. Aquí, hermano, como le digo, tú puedes esconder lo que quieras, pero Dios no te va a dejar. El Espíritu Santo de Dios redarguirá tu corazón. Ahora, ¿para qué Dios trae estos mensajes? Mire, yo no sabía, si usted anda haciendo algo malo, yo no sabía que usted iba a venir. Pero el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén, hermanos. Ahí dice la Biblia, vamos a leerlo una vez más. Dice Jeremías 23:23: se ocultará algo, dice Jehová, en escondridijos, que yo no lo vea. Imagínense, se ocultará algo. Algo, dice Jehová, algo se ocultará. Nunca, hermano. Y mucho menos el pecado. El pecado siempre saldrá a la luz. Amén, hermanos. Rápidamente le voy a leer otra escritura. En Salmo 139, versículo 7. Váyase para atrás un poquito. Salmo 139, búsquelo. Ya vamos a ir terminando. Versículo 7. Cuando lo tenga, grite amén. Dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? Salmo 139, 7 dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere: ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren, dice, aún las tinieblas no encubren de ti. Y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Oiga, hermano, ahí dice la palabra del Señor que a dónde iremos que Dios no nos vea. A dónde podemos escondernos. Fíjese, hermano, una ocasión yo fui a visitar a mi suegra. Voy a explicar lo que pasó. Y estando allá, se trajeron unas revistas. No me las traje yo, pero las trajeron y las pusieron en el baño. ¿No se ha fijado gente que tiene un gran rimero de cosas en el baño? ¿No crea que tienen las cosas en el baño porque les gusta leer? No. Lo que pasa es que saben dónde están las mujeres desnudas. No es aquí, acuérdese que no es con usted. Usted no hace nada de eso. Son los que nos escuchan allá por la radio. Usted es bien santito si usted no hace eso. Pues fíjese, hermano, allá se las trajeron. Conste que yo no era pastor todavía. Me eché un pecado. Y fíjese, estando allá, pues telenovelas, vanidades y no sé qué. Y empecé a ungir. Y que de repente aparece una mujer ahí. ¡Paz! Y dije, hasta le doblé la hojita. Y yo fíjese, esta está buena. Y yo, fíjese qué terrible es el pecado. Así trabaja el pecado, ¿no? Y le doblé la hojita. Y hasta le hice una dobladita ahí como para decir, aquí la encuentro. Fíjese. Y allá, esa noche me fui para la iglesia. Y vino un mensaje, hermano. Vino un mensaje que decía que por más que uno quiera esconder, fíjese. ¿Por qué pasan estas cosas, hermano? ¿Sabe por qué se está predicando este mensaje hoy? Usted dirá, es que qué malo que no vino aquel. No, hombre, si no fue por aquel que Dios mandó este mensaje, fue por usted que está aquí. Fue por usted. Sinvergüenza. Sinvergüenza. Usted sabe de lo que se le está hablando. Aunque quiera decir, no, ¿cómo de que no sabe? Sí sabe de lo que se le habla. Ahora le voy a decir. Y ahí andaba yo bien tranquilo, feliz de la vida. Y que dice el Señor, todo el que quiera ser usado tiene que limpiarse delante de mis ojos. Si tú no te limpias, nunca te va a usar Dios. Te va a usar nomás lo necesario. Pero si quieres de veras que la gloria de Dios caiga, límpiate. Límpiate delante de Dios y haz las cosas bien y Dios te va a usar, porque Dios te quiere usar. ¿Cuánto creen que Dios nos quiere usar, hermano? ¿Cuánto creen que Dios nos quiere usar? Entonces hay que guardarnos lo más posible. Ahora fíjese, hermano, allá estaba yo cuando el Espíritu Santo me habló esa noche. Llegué a la casa y dije yo, ándale, ahorita nomás llegue, voy a agarrar estas condenadas revistas. Y las agarré, hermano, y yo mismo, mire, en la basura. Ahí, Señor, ahí tiene que estar esto, en la basura. Usted no ande metiendo revistas de esas a su casa. A lo mejor tiene allá un rimero. Hermana, usted que llegue hoy a la casa, vaya, sáquele todas esas revistas a su marido. Sáqueselas. Y también los maridos, sáquenle a su mujer toda esa mugre. Porque a usted le dice, te quiero. Y allá está viendo al hombre con el six pack en la panza, mira. Y allá anda viendo. Sí, hermano. Así pasa. El pecado se oculta. Aunque usted diga que no, ahí se oculta algo. Amén, hermano. Hasta el más santo peca. Todos le fallamos. Ah, y usted, hermano, también. También. ¿Por qué? Si no, hermano, todos pecamos, todos fallamos. Ahora, es de humanos cometer errores, pero de sabios repararlos. Amén, hermano. No sé si hay sabios aquí, hermano. ¿Cuántos sabios quieren reparar esos errores? ¿Cuántos sabios quieren reparar esos errores? Vamos a repararlos en esta noche. Amén, hermano. Mire, le voy a leer algo aquí antes de irnos. La Biblia dice que Dios es omnisciente. ¿Qué significa un omnisciente? Significa que Dios lo sabe todo. ¿Cuántos creen que Dios es omnisciente, omnipresente también? Omnisciente es que todo lo sabe Dios. La Biblia nos habla. Dice que ni aún había llegado la palabra a mi boca cuando Dios ya lo sabía. Todavía no habías pensado algo ahorita cuando Dios ya sabía que ibas a pensar. Dios conoce lo oculto y lo escondido y lo más escondido. Hasta lo que estás pensando ahorita. ¿Para qué vine al culto? Ya no voy a poder ver esto yo. Ya no voy a poder. No, si es que sí lo puedes ver si quieres. Pero Dios ya te habló. Cuando Dios, antes de que Dios te hablara, no era pecado, no era malo lo que hacías. Pero una vez después de que Dios te habló, ahora no tienes excusa ante la presencia de Dios. Porque ya se te habló. Usted sabe lo que es cuando ya se le advirtió y no obedeció. Entonces, ¿qué viene? Consecuencias. consecuencias van a llegar. Entonces más vale que afirmemos nuestras vidas. Dios es omnisciente. Eso significa que Dios todo lo sabe. Amén, hermano. Y Dios es omnipresente. Esto significa que Dios está en todos lados. Si te escondes allá en ¿qué es lo más escondido de la casa, hermano? El garage. Fíjese, una vez a mí me regalaron un perro. Y yo lo traje y ahí andaba el perrito. Pero mi hija Kimberly estaba pequeña. Y el perro que se hallaba en la calle lo traía. Miren, no me va a creer, pero teníamos alrededor de 8 perros. Y puro perro callejero, brother. Entonces yo no aguantaba. Donde me paraba, le hacía. Y yo era. En todos lados había popó de perro. Y yo enojado le dije a mi hija: vaya, métame esos perros al garage. Un garage que estaba fuera de la casa, que ya se estaba cayendo. Un garage de madera. Y allá lo fue a meter, los 8 perros. Imagino 8 perros haciendo el baño en un solo cuartito. ¿Cómo estaba eso? Y un día, hermano, que cuando abro la puerta, hermano, estaba terrible entrar ahí. Y dije yo: santo Dios, ahora está peor la cosa. Y me metí a limpiar. Y cuando andaba, mire, habían hecho en todos lados. Entonces, por eso yo no me gustan los perros, hermano. Nunca me va a regalar un perro, por favor. Regáleme un carro, regáleme una casa, pero un perro nunca me lo voy a regalar. Amén, hermano. Pero fíjese que me voy a limpiar y habían hecho, hasta se habían subido en sillas, en todo, a hacer del baño. Y que me voy y veo la carpeta toda llena de popo. Ay, una carpetita que yo tenía cuidándola, bro. Y se me ocurre, hermano, se me ocurre sacar la carpeta para lavarla. Cuando la voy desenvolviendo, esa carpeta, puras mujeres, ya se imaginará cómo. Desnuda. Y de todas formas. Y cuando yo veo esto, volteo a ver para adentro. Estaba el primo. Estaba Luis, mi hijo el mayor, y estaba otro muchacho que vivía con nosotros. Y que me voy donde los tres. Los tres, vengan para acá, quiero hablar con ustedes. Vengan. Y los senté, sí, a ver qué pasó. ¿Quién de ustedes está viendo pornografía? Y en el garage, ¿quién? Y todos se voltean a ver, ¿verdad? No sé. Nadie sabía. Le digo, bueno, ¿cómo que no saben? Yo no la metí ahí. Y esa es mi carpeta. Uno de ustedes lo hizo. ¿Quién fue? Y se voltean a ver y se reían. No sé. No sabía, hermano. Así mismo es uno. Mire, ahorita, si yo le pregunto, ¿quién de ustedes mira pornografía? ¿Qué me va a decir usted? Yo no. Si hasta ciego se está quedando ya. Fíjense qué terrible. ¿Quién de ustedes es chismoso? Yo no. Si la lengua ya parece corbata. Yo creía que ya te habías puesto saco y corbata. Si es la lengua. ¿Quién de ustedes mira novelas? Yo no. ¿Quién de ustedes renta películas para irlas a ver a su casa? Yo no. ¿Quién de ustedes? Y le empuja. Puedo pasar toda la noche. Usted va a decir que usted no. Usted no, ¿verdad que usted no? A ver, ¿verdad que usted no, hermano? No. ¿Va usted tampoco, verdad, hermano? No, usted no hace nada de eso. Usted tampoco, nada, ¿verdad? Ya ve, nadie. Pero espérese, que le va a llegar. Dice la Biblia: llegará la calamidad como hombre andando. Dios te va a visitar. Y aunque tú quieras esconderte de los hermanos, de Dios no lo puedes hacer. Y aunque no diga amén, aunque nadie respire, aunque nadie diga nada, de Dios no puedes esconder. Y con esta me despido. Ya me despedí. Una hermana me llamó ahorita y me dijo: hermano, quiero que ore por mi esposo. ¿Y qué tiene su esposo? Es un pornográfico de primera, me dice. Mira, ahora ya no se esconde. Antes se escondía, ahora ya no. mire, delante de mí y todo. Y él va a la iglesia, sí va, dice, pero ya no como antes. ¿Cómo va a ir como antes, hermano? Mire, todo el mundo lo invita a todos lados. No, es que no puedo. No puedes, quieres pecar, quieres hacer algo mal. Todo lo que, todo, mire, vas a empezar a bajar espiritual. Tu asistencia a la iglesia va a ser menos. Usted dice, no, hermano, es que yo estoy trabajando. Bueno, yo no le estoy hablando a los que están trabajando, le estoy hablando a los que ya no quieren buscar de Dios. Pero bien que miran tele. Vigilias hacen, hermano, hasta las 3 de la mañana viendo tele. Ahora, tu asistencia, mira, el gozo, aquel gozo que se te miraba, ¿eh? Porque algo malo estás haciendo. Más vale que nos arrepintamos, amén, hermanos, y que nos pongamos a cuentas con Dios esta noche o esta tarde, amén, hermanos. Vamos a ponernos de pie. Y si usted cree que Dios le habló, véngase aquí al frente. Si usted cree que Dios le habló, véngase, pero no venga nomás por venir. Venga a pedirle perdón a Dios. Venga a decirle, Señor, perdóname, Padre. Perdóname, Padre, de ti no me puedo esconder. Este mensaje fue para mí.